La quinta historia de las historias de Sinbad el Marino, que trata del quinto viaje. Dijo Sinbad: sabed, oh amigos míos, que al regresar del cuarto viaje me dediqué a hacer de la vida una vida de alegría, de placeres y de diversiones, y con ello olvidé seguir mis pasados sufrimientos, y solo me acordé de las ganancias admirables que me proporcionaron mis aventuras extraordinarias. Así es, que no os asombréis si os digo que no dejé de atender a mi alma, la cual inducía nuevos viajes por los países de los hombres. Me apresté, pues, a seguir aquel impulso y compré las mercaderías que a mi experiencia parecían de más fácil salida y de ganancia segura y fructífera. Hice que las encajonasen y partí con ellas para Basra. Allí fue a pasearme por el puerto y vi un navío grande, nuevo completamente, y me gustó mucho, y que acto seguido compré para mí solo. Contraté a mi servicio a un buen capitán experimentado y a los necesarios marineros. Después mandé a que cargaran las mercaderías mis esclavos, a los cuales mantuve a bordo para que me sirvieran. También acepté la calidad de pasajeros de algunos mercaderes de buen aspecto que me pagaron honradamente el precio del pasaje. De esta manera, convirtiendo entonces un dueño de un navío, pudiendo ayudar al capitán con mis consejos merced a la experiencia que adquirí en asuntos marítimos, abandonamos Basra con el corazón confiado y alegre, deseándonos mutuamente todo género de bendiciones. Y nuestra navegación fue muy feliz, favorecida de continuo por un viento propicio y un mar clemente. Y después de haber hecho diversas escalas con objeto de vender y comprar, arribamos un día a una isla completamente deshabitada y desierta, y en la cual se veía como única vivienda una cúpula blanca. Pero al examinar más de cerca aquella cúpula blanca, adiviné que se trataba de un huevo de un roc. Me olvidé de advertirle a los pasajeros, los cuales, una vez desembarcaron, no encontraron para entretenerse nada mejor que tirar gruesas piedras a la superficie del huevo. Algunos instantes más tarde, sacó del huevo una de sus patas el roquecillo. Alberto continuaron rompiendo el huevo de los mercaderes, y luego mataron a la cría del rojo, cortándola en pedazos grandes, y fueron a bordo para contarme la aventura. Entonces llegué al límite del terror y exclamé: ¡estamos perdidos! Enseguida vendrán el padre y la madre de Rock para atacarnos y hacernos parecer. Hay que alejarse, pues, de esta isla lo más antes posible, y al punto desplegamos la vela y nos pusimos en marcha, ayudados por el viento. En tanto, los mercaderes ocupándose del hacer de los cuartos del rojo, pero no habían empezado a saborearlos cuando vimos los ojos del sol dos gruesas nubes que lo tapaban completamente. Al hallarse más cerca de nosotros estas nubes, advertimos que no eran otra cosa que dos gigantescos rocks, el padre y la madre del muerto, y les oímos batir las alas y lanzar graznidos más terribles que el trueno, y enseguida nos dimos cuenta de que estaban precisamente encima de nuestras cabezas, aunque a una gran altura, sosteniendo nada cual en sus garras una roca enorme, mayor que nuestro navío. Al verlo, no dudamos ya de que la venganza de los rocks nos perdería, y de repente uno de los rocks dejó caer desde el alto de la roca en dirección al navío. Pero el capitán tenía mucha experiencia y maniobró con la barra tan rápidamente que el navío viró a un lado y la roca, pasando junto a nosotros, fue a dar en el mar, el cual abrióse de tal modo que vimos su fondo, y el navío se alzó, bajó y volvió a alzarse espantablemente. Pero quiso nuestro destino que en aquel mismo instante soltase el segundo rojo su piedra, y que sin que pudiéramos evitarlo, fue a caer en la popa, rompiendo el timón en 20 pedazos y hundiendo la mitad del navío. Al golpe, mercaderes y marineros quedaron aplastados o sumergidos. Yo fui uno de los que se sumergieron. Por tanto, luché con la muerte, impulsado por el instinto de conservar mi alma preciosa, que pude salir a la superficie del agua, y por fortuna logré agarrarme de una tabla de mi destrozada navío. Al fin conseguí ponerme ahorcadas encima de la tabla y remando los pies, y ayudado por el viento a la corriente, pude llegar a una isla en el preciso instante en que iba a entregar mi último aliento, pues ya estaba extenuado de fatiga, hambre y sed. Empecé por tenderme en la playa, donde permanecí aniquilado una hora, hasta que se me descansaron y tranquilizó mi alma y corazón. Me levanté entonces y me interné en la isla con objeto de reconocerlo. No tuve necesidad de caminar mucho para advertir que aquella vez el destino me había transportado a un jardín tan hermoso que podría compararse con los jardines del paraíso. Ante mis ojos estáticos, aparecía por todas partes árboles de dorados frutos y arroyos cristalinos, pájaros de mil plumajes diferentes y flores arrebatadoras. Por consiguiente, no quise preverme de comer de aquellas frutas, beber de aquella agua y aspirar a aquellas flores, y todo lo encontré de lo más excelente posible. Así es que no me moví del sitio en que me hallaba, y continué reposando de mis fatigas hasta que acabó el día. Pero cuando llegó la noche y me vi en aquella isla solo entre los árboles, no pude por menos que tener un miedo atroz. A pesar de la belleza y la paz que me rodeaban, no logré dominarme más que a medias, y durante el sueño me asaltaron pesadillas terribles en medio de aquel silencio y aquella soledad. Al amanecer me levanté más tranquilo y avancé en mi exploración. De esta suerte pude llegar junto a un estanque donde iba a dar el agua a un manantial, y a la orilla del estanque, hallándose sentado inmóvil un venerable anciano cubierto con un amplio manto de hojas de árbol, y pensé para mí: también este anciano debe ser un náufrago que se refugiará antes que yo en esta isla. Me acerqué pues a él y le deseé la paz. Me volvió el saludo, pero solamente por señas y sin pronunciar palabras. Le pregunté: «Oh, venerable jeque, ¿a qué se debe tu estancia en este sitio?». Tampoco me contestó, pero me veo con alegría triste la cabeza y con la mano me hizo señas que significaba: «Te suplico que me cargues a tu espalda y atraveséis el arroyo conmigo, porque quisiera coger frutos de que están en la otra orilla». Entonces pensé: «Ciertamente, Simbad, que verificarás una buena acción sirviendo así a este anciano». Me incliné, pues, y me lo cargué sobre los hombros, atrayendo a mi pecho sus piernas, con mis muslos él me rodeaba, y el cuello y la cabeza con sus brazos, y le transporté por la orilla del arroyo hasta llegar al lugar que él hubo de asignarme. Luego me incliné nuevamente y le dije: «Baja con cuidado, oh venerable jeique». Pero no se movió, por el contrario, cada vez más me apretaba sus muslos en torno a mi cuello y se afianzaba a mis hombros con todas sus fuerzas. Al darme cuenta de ello, llegué al límite del asombro y me miré con atención sus piernas. Me parecieron negras y velludas y ásperas como la piel del búfalo, y me dieron miedo. Así es que, haciendo un esfuerzo inmenso, quise deslazarme de su brazo y dejarlo en tierra, pero entonces me apretó la garganta tan fuertemente que casi me estranguló y ante mí se oscureció todo. Todavía hice un último esfuerzo, pero perdí el conocimiento. Ya casi sin respiración, caí al suelo desvanecido. Al cabo de algún tiempo volví en mí, observando que a pesar de mis desvanecimientos, el anciano se mantenía siempre agarrado a mis hombros. Solo había aflojado sus piernas ligeramente para permitir que el aire penetrara en mi garganta. Cuando me vio respirar, diome dos puntapiés en el estómago para obligarme a que me incorporara de nuevo. El dolor me hizo obedecer y me erguí sobre mis piernas, mientras él se afianzaba en mi cuello más que nunca. Con la mano me indicó que anduviera por debajo de los árboles y se puso a coger frutas y a comerlas. Cada vez que me paraba yo contra su voluntad o andaba demasiado deprisa, me daba puntapiés tan violentos que me había obligado a obedecerle. Todo aquel día estuvo sobre mis hombros haciéndome caminar como un animal de carga. Llegada la noche me obligó a tenderme con él para dormir sujeto siempre en mi cuello. A la mañana me despertó de un puntapié en el vientre, obrando como la víspera. Así permaneció afianzado a mis hombros día y noche sin tregua. Encima de mí hacía todas sus necesidades, líquidas y sólidas, y sin piedad me obligaba a marchar dándome puntapiés y puñetazos. Jamás había yo sufrido en mi alma tantas humillaciones y mi cuerpo tan malos tratos como el servicio forzoso de este anciano, más robusto que un joven y más despiadado que un arriero. Ya no sabía yo de qué medio valerme para desembrazarme de él, y deploraba el caritativo impulso que me hizo compadecerle y subirle a mis hombros, y desde aquel momento me deseé la muerte desde lo más profundo de mi corazón. Hacía ya mucho tiempo que me había reducido a tan deplorable estado cuando un día aquel hombre me obligó a caminar bajo unos árboles en los que colgaban gruesas calabazas, y se me ocurrió la idea de aprovechar aquellas frutas secas para hacer con ellas recipientes. Recogí una gran calabaza seca que había caído del árbol tiempo atrás, la vacié por completo, la limpié y fui a una vid para cortar racimos de uvas que exprimí dentro de la calabaza hasta llenarla. La tapé luego cuidadosamente y la puse al sol, dejándola allí varios días hasta que el zumo de uvas convirtiéndose en vino puro. Entonces cogí la calabaza y bebí de su contenido la cantidad suficiente para reponer fuerzas y ayudarme a soportar las fatigas de la carga, pero no lo bastante para embriagarme. Al momento me sentí reanimado y alegre hasta tal punto que por primera vez me puse a hacer piruetas en todos sentidos con mi carga, sin notarla ya, y a bailar cantando por entre los árboles. Incluso hube de dar palmadas para acompañar a mi baile, riendo a carcajadas. Cuando el anciano me vio en aquel estado inusitado, advirtió que mis fuerzas se multiplicaban hasta el extremo de conducirme sin fatiga, me ordenó por señas que le diese la calabaza. Me contrarió bastante la petición, pues le tenía miedo, pero no me atreví a negarla. Me apresuré, pues, a darle la calabaza de muy mala gana. La tomé en sus manos, se la llevó a los labios, saboreó el líquido para saber a qué atenerse, y como lo encontró agradable, se lo bebió vaciando la calabaza hasta la última gota y arrojándola después lejos de sí. Enseguida se hizo en su cerebro el efecto del vino, y como había bebido lo suficiente para embriagarse, no tardó en bailar en su manera de un principio, zarandeándose sobre mis hombros para aplomarse luego con los muslos relajados, venciéndose a derecha e izquierda, sosteniéndose solo lo preciso para no caerse. Entonces yo, al sentir que no me oprimía como de costumbre, desanudé mi cuello y sus piernas con un movimiento rápido y por medio de una contracción de hombros le despedí a alguna distancia, haciéndole rodar por el suelo en donde quedó sin movimiento. Salté sobre él entonces y cogiendo dentro de los árboles una piedra enorme, le sacudí con ella la cabeza en diversos golpes tan certeros que le destrocé el cráneo y mezclé su sangre con la carne. Murió. Ojalá yo no haya tenido nunca compasión por su alma. Y en este momento de su narración, Sherezada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la noche 308, ella dijo: «Ojalá no haya tenido Alá nunca compasión de su alma». Y a la vista de su cadáver me sentí el alma todavía más aligerada que el cuerpo y me puse a correr de alegría. Y así llegué a la playa, al mismo sitio donde me arrojó al mar cuando naufragué mi navío. Quiso el destino que precisamente en aquel momento se encontrase allí unos marineros que desembarcaron en un navío anclado para buscar agua y frutas. Al verme, llegaron al límite del asombro y me rodearon para interrogarme. después de unas mutuas salemas, y les conté lo que acababa de ocurrirme, como había naufragado y como estuve reducido al estado perpetuo animal de carga para el jeque a quien dudé de matar. Estupefactos quedaron los marineros con el relato de mi historia. Exclamaron: es prodigioso que pudieras liberarte de ese jeque conocido por todos los navegantes con el nombre del anciano del mar. Tú eres el primero a quien no estranguló, porque siempre ha ahogado entre sus muslos a cuanto estuvo a su servicio. Bendito sea Alá que te libró de él. Después de lo cual me llevaron a su navío, donde su capitán me recibió cordialmente y me dio vestidos con que cubrí mi desnudez. Y luego le hube contado mi aventura, me felicitó por mi salvación y nos hicimos a la vela. Tras varios días y varias noches de navegación, entramos en el puerto de una ciudad que tenía casas muy bien construidas junto al mar. Esta ciudad se llamaba la ciudad de los monos, a causa de la cantidad prodigiosa de monos que habitaban en los árboles de las inmediaciones. Bajé a tierra acompañado de uno de los mercaderes del navío con objeto de visitar la ciudad y procurar hacer algún negocio. El mercader con quien establecí amistad me dio un saco de algodón y me dijo: toma este saco, llénale con guijarros y agrégate a los habitantes de la ciudad que salen ahora de sus muros. Imita exactamente lo que los veas hacer y así ganarás muy bien tu vida. Entonces hice lo que él me aconsejaba, llené de guijarros mi saco y cuando terminé aquel trabajo vi salir de la ciudad a un tropel de personas igualmente cargadas, cada una con un saco parecido al mío. Mi amigo el mercader me recomendó a ellas cariñosamente diciéndoles: es un hombre pobre y extranjero, llévadle con vosotros para enseñarles a ganarse la vida, aquí la vida. Si le hacéis tal servicio seréis recompensados prodigiosamente por el retribuidor. Ellos contestaron y escucharon y obedecían y me llevaron consigo. Después de andar durante algún tiempo llegamos a un gran valle cubierto de árboles tan altos que resultaba imposible subir a ellos. Y estos árboles estaban poblados por los monos y sus ramas parecían cargadas de frutos de corteza duro llamados cocos de indias. Nos detuvimos al pie de aquellos árboles y mis compañeros dejaron en tierra sus sacos y pusiéronse a apedrear los monos tirándoles piedras. Y yo hice lo que ellos. Entonces, furiosos, los monos nos respondieron tirándonos de los altos árboles una cantidad enorme de cocos. Y nosotros, procurando rasguearnos, recogimos aquellos frutos y llenamos nuestros sacos con ellos. Una vez llenos los sacos, nos los cargamos de nuevo al hombro y volvimos a emprender el camino a la ciudad, en la cual un mercader me compró el saco pagando 1000 dineros. Y de este modo continué acompañando todos los días a los recolectores de cocos y vendiendo con la ciudad aquellos frutos, y así estuve hasta poco a poco a fuerza de acumular lo que ganaba. Adquirí una fortuna que engrosó por sí sola después de diversos cambios y compras y me permití embarcar en un navío que salía para el Mar de las Perlas. Como tuve cuidado de llevar conmigo una cantidad prodigiosa de cocos, no dejé de cambiarlos por mostaza, canela a mi llegada a diversas islas, y después vendí la mostaza y la canela con el dinero y me gané, me fui al Mar de Perlas donde contraté buzos por mi cuenta. Fue muy grande mi suerte en la pesca de perlas, pues me permitió realizar un poco tiempo una gran fortuna. Así es que no quise retrasar más mi regreso y después de comprar para mi uso personal madera de aloe de la mejor calidad a los indígenas de aquel país descreído, me embarqué en un barco que se hacía velas para Basra. Allí salí enseguida para Bagdad y corrí a mi calle, a mi casa, donde me recibieron con grandes manifestaciones de alegría mis parientes y mis amigos. Como volví más rico que jamás lo había estado, no dejé de repartir en torno mío el bienestar, haciendo muchas dádivas a los necesitados y viví en un reposo perfecto desde el seno de la alegría de los placeres. Pero si nada en mi casa esta noche, oh mis amigos, y no faltéis mañana para escuchar el relato de mi sexto viaje, porque es verdaderamente asombroso y os hará olvidar las aventuras que acabáis de oír, por muy extraordinarias que hayan sido. Luego, terminada esta historia, Simba el marino, según su costumbre, hizo que entregaran las 100 monedas de oro al cargador que con los demás comensales retiró su marino maravillado y después de cenar y al día siguiente, después de un gran festín tan sustoso como el de la víspera, Simba el marino habló de los siguientes términos ante la misma asistencia.